All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Hoy tenemos una nueva entrega de Hombres de Hojalata, Hombres en busca de su corazón. Vamos a tener hoy poemas, escritos interesantes, recomendaciones de libros, especialmente vamos a tener un libro de Richard Bacete y otro de Barbija Puta. Libros muy recomendables para hombres que buscan una manera sana y constructiva de ser hombres. También vamos a tener otro libro del cual vamos a ir leyendo historias a lo largo de estos programas que vienen, que es Hombres para el siglo XXI, Semblanzas de Hombres Feministas. Un libro publicado por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, autoedición, ¿no? Y que tiene pues una veintena de historias de hombres que han descubierto que existe otra masculinidad alternativa a la masculinidad del macho bruto neandertaloide y están descubriendo maneras de ser hombre constructivas, no violentas, igualitarias, al fin y al cabo. Hoy leeremos una historia de las 20 que hay en el libro y en los próximos programas iremos leyendo algunas. Hoy leeremos La lucha está adentro. También vamos a escuchar a Richard Bacete de una entrevista que le realizaron en el Huffington Post. También hablaremos sobre manspreading, una tendencia de ocupar más espacio del necesario como una actitud desconsiderada, poco empática y al fin y al cabo machista. Vamos a tener más cosas, vamos a tener música. Y bueno, esperamos que os guste el programa. Hoy lo realizamos el programa a solas, pero esperamos que la próxima edición podamos hablar directamente con los protagonistas de las historias que contamos. Tenemos pendientes entrevistas con mismo Richard Bacete, con otros compañeros que ya hemos tenido en el programa. Esperamos que lo disfrutes. Ponte cómodo, empieza el viaje. Hombres de Hojalata. Hombres en busca de su corazón. Estás escuchando Hombres de Hojalata, Hombres en busca de su corazón, un programa sobre nuevas masculinidades que puedes escuchar a través seguramente de Radio Onda Joven de El Rosario, Tenerife, la 103.6 FM, esta emisora que podemos escuchar desde Santa Cruz hasta Guamasa, pasando por La Laguna, La Esperanza. Y también podrás escucharnos a través de ICOD en Daute Radio en la 91.4 FM en la zona de ICOD, La Orotava, Puerto de la Cruz y más allá. También nos puedes escuchar a través de nuestro blog o podcast hombresdeojalata.wordpress.com y esperamos que nos puedas escuchar en muchos más lugares porque el mensaje de los hombres igualitarios cada vez está llegando más lejos. Hombres de Ojalata, hombres en busca de su corazón. Cuesta de enero tiene nombre de autónoma o autónomo. Queremos cobrar nuestras facturas a tiempo. Una campaña para reivindicar los derechos de las personas autónomas a que se les pague, que las administraciones les pague a tiempo. ¿Por qué? Bueno, imagina que cuando llegara tu recibo de la luz esperaran 3 meses para pagarlo, porque ahora no te viene bien, sin ningún tipo de recargo ni teniendo que avisar que no lo vas a pagar. Imagina que fueras a comprar una serie de productos y cuando te dan el ticket para el pago lo guardaras en la cartera para llevártelo a casa, archivarlo, tramitarlo y pagarlo un par de meses después, o 3 o 4, cuando tengas fondos y te venga bien pagarlo. Absurdo, ¿verdad? Seguramente la empresa eléctrica te cortaría el suministro y no tendrías servicio para el primer impago, o irían tras de ti para que pagues lo que estás comprando en el momento de la adquisición. El sistema no permite que la ciudadanía hagamos pagos de nuestros gastos más tarde de la prestación del servicio. Cuando recibes el producto o el servicio, lo abonas en el momento o en el plazo establecido, y si no, se te castiga. Entonces, ¿por qué el sistema sí que permite que la administración haga esto con las facturas de profesionales autónomos y autónomas? Muchas personas vivimos el final del año teniendo que hacer frente a todos los pagos mensuales de nuestro trabajo. Cuotas de autónomos, seguros, alquileres, luz, telefonía, viajes, pagos a otras profesionales, compras, viendo cómo se acerca la enorme cuesta de enero cuando hemos de abonar al Estado el IRPF y el IVA o el IJIC del final de año, sin que en muchas ocasiones aún hayamos cobrado nuestras facturas del anterior trimestre, acumulando 3 o 4 meses de retraso en los pagos como normal y teniendo en cuenta que se facturan una vez que ya se ha hecho el trabajo. Muchas estamos adelantando de nuestros ahorros, pidiendo préstamos para no dejar de pagar, mientras la administración puede permitirse sin repercusiones estar sin pagarnos durante meses. Estamos sosteniendo así un sistema a cargo de nuestra pobreza y precariedad, teniendo que pagar al Estado impuestos antes siquiera de haber recibido nada por ese trabajo. teniendo que seguir haciendo frente a todos los pagos, aunque a nosotras no nos hayan ingresado. Esto reproduce una situación de desigualdad e injusticia social. Si la administración se permite unos plazos de pagos que la ciudadanía no se le permite, la ciudadanía está recibiendo un trato injusto y violento del sistema. Muchas autónomas y autónomos trabajamos de esta manera año tras año, sosteniéndonos en la precariedad porque hacemos trabajos que nos aportan valoración social o profesional. Pero nuestros gastos no se abonan ni con buena voluntad, ni con nuestras ganas, ni con lo importante que es nuestro trabajo para la sociedad. Y en diciembre se acumulan asfixiándonos todos los retrasos de ingresos mientras hemos ido pagando mes a mes. Esta es la nueva precariedad, pensar que trabajas de forma autónoma en algo, cuando en realidad cobras menos que un trabajador o trabajadora por cuenta ajena. Tienes que sacar para pagar tus propios seguros sociales sin tener los mismos derechos y estás siendo prestamista para el sistema. En el sistema capitalista en que vivimos, los gastos los pagamos con dinero. Así que nosotras y nosotros también queremos que nuestro trabajo se pague en el momento de haber prestado el servicio, no para el año que viene. Estamos cansados y cansadas de sostener un sistema que no solo no nos cuida, sino que se aprovecha de nuestra energía, de un sistema que te cuenta un cuento sobre emprender para que pagues, pero no te cuenta que podrá permitirse no pagarte a ti, así que aguantar más o menos será cosa tuya. Este sistema se está aprovechando de nuestra necesidad, de nuestra inseguridad, de que no podemos decir con tranquilidad a un trabajo que no, porque no sabemos si habrá otro mañana. Estamos hartas y hartos de adelantar cuando aún no hemos recibido. Hartos y hartas de pagar cuotas de autónomos que no se ajustan a nuestros ingresos reales, ya que la gran mayoría de autónomas y autónomos no somos empresas que ganan millonadas. Eso sí que es un cuento. Estamos siendo víctimas de un sistema económico que nunca piensa en las personas, en sus necesidades ni en lo injusto que es pedir y exigir cuando no se da en igualdad. De un sistema que se está aprovechando de nuestra situación y nos está exprimiendo. Por eso, pedimos a las administraciones que no se nos puede exigir que paguemos por adelantado impuestos de facturas que no hemos cobrado, por unos pagos justos. Toda entidad, sobre todo incluyendo la administración, debería abonar legalmente las facturas en el momento de la terminación del trabajo emisión de factura. Si esto te parece justo, seas autónoma o no, únete a esta petición. La petición la vamos a colgar en nuestro blog hombresdeojalata.wordpress.com para que puedas a través del enlace apoyar esta petición que está en change.org. Además, esa petición será entregada al Gobierno de España, al Gobierno Vasco y a la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Autónomas. Una petición emprendida por Yanir Estebanez, una compañera que ya hemos tenido en el programa y a la cual agradecemos esta iniciativa porque ya hemos firmado. Y esperamos que vosotras y vosotros también apoyéis la iniciativa. Todas y todos podemos ser autónomos. ¡Adelante! ¡Y se acabaron los dures! ¡Uy! Welcome. Hope you find your way. Welcome to the cruel world. Hope you find your word. Oh, it's a try to enjoy your stay. Yes, it is a cruel world when you're trying to get by. Oh, it's a when you've seen the look in their eye, makes life hard to live. Manspreading, ¿qué es y cómo evitarlo? Un artículo de Antiseductor. Antiseductor se encuentra en su página web, antiseductor.com. Manspreading, ¿qué es y cómo evitarlo? El manspreading es la acción de abrir las piernas y ocupar mucho más espacio del que realmente necesitas cuando vas sentado en el transporte público o en cualquier otro lado. La consecuencia directa es que le quitas espacio a la gente de tu alrededor. Manspreading viene del inglés man, hombre, y spreading, abrirse, espatarrarse. Y no existe el womanspreading porque efectivamente, ya si te fijas, el común de los mortales que se abre de patas en el metro o el autobús es un mister. ¿Solo pasa esto en España? No, hombre, claro que no. Puedes leer el artículo que enlazamos de Antiseductor en nuestro blog Hombres de Hojalata, que es un artículo de la Tribuna Feminista donde aparecen ejemplos de acciones contra el manspreading, por ejemplo, en Turquía. El manspreading está relacionado con ese man, que no es casual, porque pasa de aquí a allá y la coincidencia es básicamente esa, que lo suelen hacer hombres. Hombre, yo no creo que sea para tanto. Tete, mira a tu alrededor, que pasa muy a menudo. Bah, yo no hago manspreading. Ya sé que tú no lo haces, lo hacen otros hombres, pero tú fíjate bien. ¿Las mujeres también hacen manspreading o algo similar? Vamos a ver, no. El manspreading es al final un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Los hombres ocupamos el espacio público o común como si no hubiese un mañana. Eso hace que otras personas, por ejemplo las mujeres, se vean afectadas por ello. Les queda menos espacio a ellas. Esto se ve fácil si piensas en el fútbol. Aunque hay mujeres aficionadas y que van a ver los partidos, los que la lían, los que van pitando por la carretera, los que petan canaletas o cibeles son, en su mayoría, hombres. Sí que hay quien ha intentado decir, ¡hey!, que las mujeres también ocupan mucho espacio, por ejemplo, con su bolso. Pero, hombre, no es lo mismo. De hecho, puedes fijarte en los hombres que llevan cubos de pintura o cajas de herramientas o el carrito de cartero, todos ellos ocupan más espacio en el transporte público que alguien que no los lleve. Pero ninguno de ellos ocupa más espacio solo porque sí. Que al final es el tema del manspreading. No hay ninguna razón por la que debamos ir sentados con las piernas abiertas ocupando más espacio en el tren. Si piensas que una mujer con 4 bolsas de la compra y un bebé está haciendo lo mismo que tú, que te abres las patas para leer el móvil, es que no estás entendiendo el problema. Consejos para evitar el manspreading o el despatarre machista. Aquí, Antiseductor nos da algunos consejos. 1. Siéntate. 2. No abras las piernas como si se acabase el mundo. Y listo. Es que tengo los testículos y es molesto cerrar las piernas. Venga ya, eso no se lo cree nadie, ni siquiera otra persona con testículos. Un artículo de Antiseductor en antiseductor.com. Son buenos, me entran asco tan solo de verlo, y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tienen más vidilla y son más sinceros. Las caretas solo son para los feos, y el agua clara y el cielo para los bellos. Las caretas solo feo y el agua clara y el cielo para los bellos, y seguirán existiendo, y ojalá siga distinguiendo, y cuando llegue el día de mi entrada. rabia que me hace ser de lo que yo no quiero. Por eso cuando canto esta canción, lo hago con dolor y arrepentimiento. Y arrepentimiento, y arrepentimiento. Hoy queremos compartir con vosotras y con vosotros un audio de una entrevista que le realizaron a Richard Bacete, compañero igualitario de referencia a nivel nacional. Esta entrevista se la hicieron en el Huffington Post, un periódico internacional de referencia, y se la hizo Carlota Ramírez. El artículo tiene por título «Todos los hombres tenemos un pasado del que tal vez no nos sintamos orgullosos». Richard Bacete, experto en género y políticas de igualdad, ha publicado su nuevo libro «Nuevos hombres buenos», del cual hablaremos en las recomendaciones al final del programa. Pero vamos a leer un poco este artículo que nos presenta la entrevista que le hacen a Richard Bacete. La masculinidad, tal y como se ha conocido hasta ahora, está en crisis. Esto se debe a los grandes avances feministas y a que el papel de las mujeres se ha redefinido durante el último siglo. Ahora, como explica el escritor Richard Bacete en su libro Nuevos hombres buenos, muchos empiezan a preguntarse ¿quién soy yo en este mundo nuevo? ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Qué se espera de mí? ¿Puedo cambiar? ¿Debo cambiar? ¿Cómo me relaciono con otros hombres y con las mujeres? ¿He sobrepasado alguna vez alguna línea roja en mis relaciones? ¿Soy machista? Durante los últimos años, las mujeres han derribado miles de muros cuando hablábamos de sexismo y desigualdad de género. Pero la mayoría de los hombres, cada vez son más los que apoyan al feminismo, no se han sumado al proceso a la misma velocidad. Por eso, se ha empezado a cuestionar la masculinidad hegemónica, esa que llevada al extremo tiene como modelo a Donald Trump. Bacete, especialista en género, masculinidades y políticas de igualdad, invita con esta lectura a la creación de una nueva masculinidad, a iniciar un camino que no es fácil y está lleno de contradicciones, pero que libera. Su libro va dirigido a los hombres, especialmente a aquellos que están un poco perdidos y cuestionándose su papel. ¿Qué les está pasando? ¿Qué es la masculinidad hegemónica? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? La gran aportación del feminismo es la crisis que se ha generado en la masculinidad y siempre que hay crisis hay que buscar una solución, visto como una oportunidad. Vosotras, las mujeres, las feministas, nos habéis puesto el espejo de la historia delante de todos los hombres. Yo creo que os tenemos que escuchar más. Entonces, la propuesta que les hago a estos hombres y que me hago a mí mismo es transitar hacia un espacio ético donde la equidad nos libera a los hombres. Desde las luces, pero sobre todo me libera porque me señala mis mis propias sombras. La transformación que han vivido las mujeres en los últimos, a partir de la Revolución Francesa, lo que ha hecho ha sido demostrarnos que es posible avanzar hacia humanidades más completas. Sois seres más completos. Ese muro del sexismo lo habéis derribado, además de una forma pacífica, de una forma tremendamente comprensiva y generosa. Educarnos para cuidar, para empatizar, para conectar. El problema es que nosotros no hemos hecho el camino inverso. No hemos hecho ese tránsito por el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, no hemos hecho ese camino de conexión emocional expresiva con otros hombres, para romper la homofobia estructural, que es uno de los elementos fundamentales en la definición y la construcción de la identidad masculina tóxica. Hoy en día tenemos niñas que tienen referentes ya, y esto se ve en los dibujos animados, ¿no? De princesas que ya no son las sumisas. Estamos hablando de Brave, estamos hablando de Bayana, la primera princesa feminista, ¿no? La gran duda es, ¿dónde está el modelo para los chicos? Esa misma idea de que vosotras habéis transformado y nosotros no, de una forma estructural, hace que vayan a tener que convivir, y ya lo están haciendo, chicas empoderadas con niños desnortados que no saben dónde están. Mi sueño es que el modelo alternativo de masculinidad sea el pacífico, sea el cuidador, pero que lo hagamos hegemónico. Cuando mi hijo dentro de 20 años mire hacia atrás y le pregunten para ti qué es ser hombre, no tenga nada que ver con los modelos que hacen posible la parte más tóxica y terrible de la desigualdad. El miedo genera respuestas tremendamente tóxicas, ¿no? O sea, hay otras manadas que están ocultas y que están actuando a través de la impunidad de las redes sociales. Por eso yo creo que nos tenemos que hacer fuertes en el lado de quienes creemos y queremos transformar, ¿eh? Cuando tenemos ese despertar desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, yo creo que nos sentimos aliviados, porque es quitarte la armadura, o por lo menos apartarla algunos ratos. Esto no es de repente yo abrazo este modelo, sino que yo estoy transitando por acciones que hacen que lo esté construyendo día a día. Y pues hace falta que los hombres reduzcamos jornada, cambiemos nuestra relación con el ámbito de trabajo, para cuidar no solo nuestras criaturas, sino también nuestras personas mayores, a nuestros amigos, que tan descuidados los solíamos tener los chicos. Y esto lo que haría es mitigar la sensación de vértigo que nos da la pérdida de privilegios. Una masculinidad tóxica, que es emocionalmente tan vulnerable y tan débil, necesita de la fratria, ¿no? Necesita de esas hermandades de hombres, esos espacios donde vosotras no entráis, donde vosotras no sabéis que hablamos, pero que nos sentimos fuertes en una idea de poder efímero, ¿no? Así que nos consideramos que controlamos, que podemos dominar la sexualidad ajena. Y yo creo que el caso de la manada es absolutamente paradigmático. Pero la buena noticia es que esto es como un Matrix, con que haya solamente alguien, ¿no? Un neo que te haga decir, no, es que estás respondiendo a un sistema tóxico. Y el Matrix lo pueden construir hombres que, estando dentro de esa fratria, de ese pacto, lo rompen. Creo que en el caso de la manada hubiera sido fundamental. Yo todavía estoy esperanzado, ¿no? que alguien de ellos pida perdón, que reconozca el dolor. La buena noticia hubiera sido que de estos 21 alguien hubiera hecho de Matrix. Es una valentía que requiere, pues eso, de una templanza y de una profundidad que solo lo da cuando tú conectas con tus emociones, con tu vulnerabilidad, con tu cuerpo y con una idea de la justicia dentro de tu ámbito más próximo, más cercano. Los datos son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, la criminalidad, ¿no? En España el 93% de las personas presas son hombres. La estimación media de lo que puede costar una carrera criminal en Europa puede costar alrededor de 2 millones de euros. Si multiplicamos por la población penitenciaria, y que esa población es casi exclusivamente masculina, pues casi nos haría pensar que cada vez que nace un niño tendríamos que poner una tasa, ¿no? Por ejemplo, otro dato de los accidentes de tráfico en Europa: el gasto indirecto estimado está alrededor de los 200.000 millones de euros. Más de un 90% de esos accidentes, con las causas más, consecuencias más graves, quienes los protagonizan son hombres. Vamos a hablar de los suicidios, vamos a hablar de los accidentes laborales, que tienen un sesgo de género importantísimo. Es tal el impacto de la masculinidad normalizada en la economía, que tenemos que estar hablando alrededor de un 8% de los recursos totales de nuestro país se pierden por atender esas causas que normalizamos. Pues que luego, por otro lado, se calcula que un proceso de empoderamiento, una equiparación de las mujeres, que aflore el talento, voy a suponer en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el aumento del 6% del Producto Interno Bruto. Todos tenemos algo que hacer en la relación con nuestra pareja, en la relación con nuestra familia. Es decir, podemos introducir pequeños cambios. Es decir, pues si yo estoy en un sindicato y hay una comisión de igualdad, igual me puedo empezar a interesar y a hacer propuestas en los convenios, o si yo soy empresario me puedo interesar por equilibrar las contrataciones, o puedo no juzgar a las mujeres. Tenemos que recuperar la confianza, y la confianza es la que nos va a dar la esperanza para la acción. Pues yo creo que podemos experimentar pues unos niveles de crecimiento personal que nos harán olvidar pues eso, los privilegios y los dividendos patriarcales que llevamos de serie. Desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género publicamos un libro sobre experiencias, vivencias de hombres en el camino hacia la igualdad, en el camino hacia la desconstrucción del machismo y la construcción de un hombre nuevo, de un hombre no violento, de un hombre feminista, de un hombre igualitario. El libro tiene por título Hombres para el siglo XXI, Semblanzas de hombres feministas. Está publicado por Bubok Publishing, autoedición básicamente, y lo podéis conseguir escribiéndonos a hombresdeojalata@gmail.com o escribiendo directamente a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, ahige@aige.org. Vamos a compartir algunos de estos relatos a lo largo de estos programas. Hoy vamos a compartir uno de ellos, que se titula La lucha está adentro. Cuando mamá supo que la luna roja en esta ocasión no iba a ser vertida, deseó que fuera una niña, para que acompañara a su hermanito Andrés. Sin embargo, pasaron los meses y las ecografías dieron señales de que este nuevo ser humano tenía los cromosomas XY. Andresito iba a compartir sus juegos con un nuevo varoncito en la familia. Gabriel nació en un verano septentrional, un año prometedor en un país que firmaba acuerdos para un nuevo pacto social tras 40 años de dictadura, el año de la Constitución. Nació en el seno de un pueblo luchador que había y continuó después sufrido especialmente la represión fascista. Tras el 78 clamaban los cánticos susurrados demasiado tiempo como memoria de un sueño de libertad. Había claridad en el ambiente por revertir los daños de la represión y se podía ver su efecto como si fueran fuegos artificiales que clamaban libertad, igualdad y apoyo mutuo. Papá me tomó en sus brazos y su felicidad iluminaba a la maternidad. Ese día se prometió darle cuanto necesitara para llegar a ser un gran hombre. Por ello, su destino como padre de clase trabajadora, hasta que la criatura cumpliera 16 años, sería trabajar 16 o 17 horas al día, de lunes a domingo. Cuando Gabriel cumplió el primer año desde el alumbramiento, mamá le hizo una muñeca de trapo blanco, con un penacho de lana roja y dos ojos y una boca grandes dibujados con tinta. Junto a la caja de música con cara de perro San Bernardo, hicieron mitos de fantasía en sus primeros años de vida. De ahí en adelante se sucedieron otros elementos lúdico-educativos. el mecano gigante, los indios y vaqueros de plástico, los clics, el oso de peluche, el betún y los zapatos y las muñecas. Le gustaba jugar a muñecas con sus amigas Elena y Ainhoa. Jugaban a cuentos de romance sexista, con las Barbies y los Ken, reproduciendo con lirismo los idilios del terror machista. Sin embargo, tenían también otras muñecas con cuerpo de trapo y extremidades de goma. Eran personajes neutros que todo lo lograban, al estilo de heroínas. En la mejor época de Scoopy, Scappy y Mera, las tres muñecas heroínas a la par en la escuela, nos enseñaban de manera coeducativa, aritmética y costura, fotografía y cocina, ciencias y letras. Sin embargo, el Ken que le habitaba a sus 8 años quiso comprarle un ramo de flores blancas a una compañera de clase, Ana, la niña que le gustaba. Ese día rompió la hucha. Al mediodía compró el ramo y se fue a casa a la hora de comer para llevárselas por la tarde al colegio. Cuando al llegar a casa, mamá le recibió y vio aquel ramo de flores, los ojos se le encharcaron y cuando supo que eran para su amor infantil, prematuro y platónico, se le enrojecieron. Los códigos que aprendemos a lo largo de la vida nos predisponen de adultas a dar muestras emocionales previsibles para quienes desaprendieron la inocencia. Pero para los neófitos, el acierto era obrar según los instintos, sin complicaciones protocolarias. Sea como fuera, la sociedad se encargaría de hacerle pasar por el cedazo para hacerle un principito y más adelante un hombre. Esta fue su primera experiencia idílica, sin embargo el amor romántico volvería en otras ocasiones a generar sus dolores de cabeza y de corazón. Los precoces amores de la pubertad fueron muy rápido y al principio y lentamente al final de este periodo, a los 13 años, una niña con la que jugaba muñecas de pequeño quiso que se iniciaran en el sexo de las películas de mayores, códigos en los que no se manejaban en absoluto y por puro desconocimiento. Ni qué decir que aquello no funcionó. Sus mentes todavía contenían dosis de inocencia que les impidieron ejercer vejaciones ni por asomo de erotismo. A la par, empezó a compartir un amor platónico que duró 2 años en una gran distancia geográfica, por teléfono, por correo postal. A los 16 empezó a salir con Carmina, la hija del enterrador del pueblo, a la cual no le permitieron estudiar hasta los 9 años. Aquel padre suyo quería que sus hijas le sirvieran, ya que no iban a perder el tiempo en la escuela. Si estudió fue por una orden judicial. Aquella fue una relación difícil en la que ambos sentían curiosidad y deseos prohibidos. En esa época de dudas sobre el amor y las relaciones, su padre empezó a trabajar una jornada normal, 40 horas semanales, y a pasar tiempo en casa. Deseaba que le ayudara, pero a él nunca le explicaron qué era eso de ser padre, más allá de sacrificarse para conseguir mantener a la familia económicamente. Fueron tiempos de conflicto. Llegó incluso a reventar la televisión de un martillazo, porque entendió que aquella máquina infernal era la culpable de la incomunicación con su padre. Pero ella solo era la excusa. Su padre nunca le tocó. Pero después de romper la televisión, tampoco volvió a hablarle hasta que logró ahorrar el dinero suficiente y comprarle una televisión nueva del mismo modelo. A los 18 años pasó 30 días de encierro en lo que fuera su ritual de iniciación en las artes amatorias. Ella lo descubrió y le descubrió un mundo entre la armonía y la pasión desenfrenada. Tenían la misma edad, pero ella dominaba estos quehaceres con 7 años de rodaje prematuro, además de tener un gran apetito sexual que a su vez descubrió entonces él en sí mismo. A la par que Coralina le iniciaba en el amor erótico, en la calle sus amigos le bautizaban Gabo. Al parecer ya no era un niño, sino que estaba siendo empujado a ser un hombre. Hasta ese momento, él abrazaba y besaba a las personas mayores, aunque ya no a la mayoría de sus iguales varones desde hacía ya un tiempo. Cuando el mejor amigo de su padre le dijo, «No me beses más, eso no es de machos y tú ya eres un hombre». Aquello le dolió como si le hubiera traspasado la línea del paraíso para caer en un mundo sin posibilidad de poder acudir al amor y al cuidado de los hombres que supuestamente son sabios. Luego, Gabo se emancipó a los 19 años iniciando sus estudios universitarios. La época universitaria la consideraba una de las más bonitas de su vida. Durante ese periodo tuvo grandes amores. Loisa fue una joven humilde, trabajadora e inteligente. Sin embargo, Gabo se distanció de ella porque era tan posesiva. Su expectativa romántica se veía frustrada constantemente por su actitud libre y desapegada. Ella sufrió mucho cuando finalizó la relación y él sintió como si soltara el peso de unas cadenas. Su segundo gran amor, Cataísa, risueña, inquieta, muy inteligente, desapegada, compartieron tiempos de construcción, militancia, política, descubrieron en mayor profundidad la educación popular, el feminismo. Sin embargo, con el tiempo sus caminos abrieron una brecha entre sí. Además, él no entendía su reclamo de establecer una relación poliamorosa. Se encontraba tras 4 años tan enamorado, sin embargo, la quería y aprendió a convivir con esa libertad. La persistencia de algunos de sus amantes por establecer con él una relación de lucha, incluso con ella presente, como si de gallos de corral se tratara. En esos momentos, él se desbancaba, evitaba el conflicto y luego se enfadaba. Nunca fue católico, nunca creyó en la fidelidad que impone la moral, esa moral hipócrita. Sin embargo, consideraba que el respeto era importante, y si no la fidelidad, al menos una lealtad a quien bien se quiere, una elección deseable. No le parecía que ese tipo de poliamor respetara a todas las partes. A lo mejor no lo entendía. Su dolor se proyectó como ácido corrosivo en ella. Así fue durante los últimos meses. Así que llegó el momento que no pudo convivir más con ello y rogó que cesaran de convivir. Rogaron liberarse y con aquella pena cortaron aquel hilo elástico. Tras su separación, recibieron la acusación pública y sin previo aviso de su mejor amigo, el cual le acusó. Según aquel, él era un maltratador. Esta acusación llegó en tiempos en que en aquella gran ciudad se juzgaba públicamente a machistas acusados de ser violadores. A Gabo no lo lapidaron porque no había en qué sostener tal acusación. Sus errores hasta la fecha habían sido varios, multitud de micromachismos, sin ser consciente de ello, aunque no por ello menos responsable. Durante la ruptura entró en conflicto consigo mismo. Por un lado, se reconoció autónomo en lo doméstico desde antes de emanciparse de casa de su madre y de su padre a los 19 años. Emocionalmente abierto y cariñoso, lejano a los celos por principio, hasta que se sintió herido por la mentira, repetidamente. Los últimos meses de aquella relación le absorbieron por la paranoia y luego se preguntaba: ¿cómo fui tan desconfiado y agresivo si antes no había sentido por nadie tales impulsos de control? La autoestima la tenía por el suelo y la desconfianza servida en bandeja. Estaba horrorizado. Fue en ese periodo de oscuridad en que conoció a los hombres igualitarios. Inició un proceso de demolición de la violencia machista que le habitaba para reconstruir su corazón con el intelecto y el activismo que venía forjando hacía años. Con corazón, construyendo el hombre no violento. El hecho de tener un grupo de apoyo emocional y de estudio y reflexión sobre las causas de la violencia machista le ayudó para reconducir su vida hacia un encuentro consigo mismo. la reconciliación con todas sus relaciones anteriores y la búsqueda consciente de nuevas relaciones basadas en la libertad, el respeto y el desapego. Conocer a otros hombres en proceso continuo de autorreflexión, sinceridad personal, ternura y activismo social ha sido y es la barricada más auténtica y cargada de futuro que conozco. Desde hace unos años vengo descubriendo el amor igualitario, el amor fraterno de amigos varones en un encuentro continuo consigo mismos. También he aprendido a verle los colmillos al amor romántico y evitar caer en sus trampas tóxicas pintadas de rosa y de azul. Hoy, por fin, comparto el amor que lleva trabajándose personalmente y es feminista. Es un placer compartir esta vida. A través de hombres igualitarios he conocido a la gran familia de hombres por la igualdad, con los que el camino viene cargado de emociones, reflexiones, alegrías y retos. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y palpitamos por él, porque la lucha empieza dentro, en lo más profundo de mi propio ser, para poder ver los demonios que me habitan, la mejor herramienta, el espejo de la mirada de los compañeros del grupo de hombres. Apoyo mutuo, apoyo emocional, intelectual, científico de amigos para investigar las causas de la violencia, amigos con los que reivindicar, al clamor de acciones sociales, los beneficios del cambio de los hombres, erradicando el machismo que nos habita para construirnos como seres humanos en desarrollo constante, en un aprendizaje del arte de vivir en paz. Estás escuchando Hombres de Hojalata, Hombres en busca de su corazón, un programa sobre nuevas masculinidades que puedes escuchar a través seguramente de Radio Onda Joven de El Rosario, Tenerife, la 103.6 FM, esta emisora que podemos escuchar desde Santa Cruz hasta Guamasa, pasando por La Laguna, La Esperanza, Y también podrás escucharnos a través de Icoden Daute Radio en la 91.4 FM en la zona de Icod, La Orotava, Puerto de la Cruz y más allá. También nos puedes escuchar a través de nuestro blog o podcast hombresdeojalata.wordpress.com y esperamos que nos puedas escuchar en muchos más lugares porque el mensaje de los hombres igualitarios cada vez está llegando más lejos. Hombres de Ojalata, hombres en busca de su corazón. He visto a un hombre llorar, con todo por reír, soñar y vivir, con algo que sollozar, sin el miedo por sentir presencia en sí. He visto un hombre llorar, abrazado a su humanidad, sin espantarse de su feminidad, rodeado de su romántica veleidad, presencia en ti. He visto un hombre llorar, acogiendo espontáneos silencios, recogiendo temores añejos, con fragancias de nuevos deseos, perplejos, sin renunciar a su femenina presencia, acogiéndome en ti. He visto a un hombre llorar, suplantando máscaras idolatradas en aires foráneos, por inusitados verdes prados de querencia, rompiendo olas de dolor marchitadas, salvando inmersiones en lágrimas de oclusión, viejos olvidos vistos para sentencia. Reverberando en caretas de opresiones límites, un sinsentido sin sentir, sin vivir, sin quehacer. Derrotas del olvido, jamás escrutadas, que se escapan en hondos sentidos, por siempre conocidos por la fragua de un nuevo remar, plenitud, complexión de infinitud. Saber escucharse, saber observarse, acudió al ser de sí. Conocer, ser, ampliar al sí, presencia en el mundo. El hombre que lloró, orgulloso, supo un nuevo quehacer de sí, amoroso, llegó al mundo de Afrodita y Eva le meció su mano en el vientre, soplando suavemente su nuevo mundo de hiedras infinitas, evanescentes imágenes que portarán híbridos sones, espirales de estandartes multiformes, deseos, valor, derrotas, sucumbir, reflejar y luego denotar. Presencia al fin, vida sin fin, apariencia en otro tiempo, olvido de instante. Hoy recomendamos el libro Machismo, 8 pasos para quitártelo de encima, de Barbie Japuta, editorial Roca Editorial. Un libro muy recomendable para varones y también para mujeres que quieran descubrir los trucos de cómo sacarnos el machismo de encima. Barbie Japuta nos presenta su libro en su página web barbiejaputa.com de la siguiente manera. El mes pasado publiqué un libro sobre machismo que básicamente me han hecho todos los machirulos con los que me he topado a lo largo de estos años. Se llama Machismo, 8 pasos para quitárselo de encima. Digo que me lo han hecho porque en esencia es una guía donde mi trabajo se limita a contestar a las excusas que daría un hipotético lector machirulo. Excusas que siempre repiten en conversaciones y debates con hombres acerca de este tema para negar el discurso feminista. Excusas que empiezan siendo muy obvia para el machirulo recién llegado y que terminan siendo más agudas y entrepesadas. El machismo siempre se reinventa y también sus argumentos para no darte la razón en algo tan básico como es el feminismo. Así que he dividido el libro en varias fases, como si el machismo se tratara de una adicción, lo que desde luego es para mí y para muchos hombres. Fase 1. Sorpresa. ¿Yo, machista? Fase 2. Negación. No puedo ser machista. A quien más quiero es a mi madre. Fase 3. Ira. Me llamas machista sin conocerme. Fase 4. Resistencia. Pero no puedo ser machista. Tengo una hija y la educo en igualdad. Y así hasta 8 fases por las que he visto pasar a un montón de hombres durante estos largos años de activismo feminista. Ahora, muchos de ellos están de este lado, del lado oscuro del patriarcado. Han leído y leído a mujeres feministas. Han ido deshaciéndose de los resortes que les hacía saltar. Han analizado esas punzadas de culpabilidad que les atenazaba a veces. Han reflexionado sobre por qué les despertaba tanta rabia el discurso feminista. Hombres que se han terminado empapando del discurso y lo han puesto a funcionar, que lo han ido incorporando a su día a día y que quieren seguir desaprendiendo los mensajes machistas que aprendieron sin resistencias. Aliados del feminismo que no usan al movimiento para vanagloriarse o para resultar atractivos, como muchos otros que sí. Es decir, verdaderos aliados de la nuestra lucha. Como sé, porque lo he visto con mis propios ojos, que la conversión es posible, me he animado a escribir este libro para los hombres. Es un texto que los interpela directamente a ellos para que dejen de ver la situación de las mujeres en la sociedad, el acoso, la discriminación, los feminicidios, las violaciones, como algo que escapa a su control y que, ¡ay, pobres!, sino para que sientan que ellos son eslabones necesarios de esa misma cadena que hace que todo marche como hasta ahora para nosotras. Y nada, espero que os haga reflexionar si estáis interesados en leerlo. Y si no queréis leerme a mí porque, mira, os caigo mal, o porque soy andaluza, o porque lo que sea menos algo mío, podéis leer a otras autoras feministas, que hay a porrillo. Pero leed sobre el feminismo, que estamos en el 2017, por Dios. Así Barbie Japuta presenta su libro que desde Hombres de Jolata recomendamos. Machismo, 8 pasos para quitártelo de encima. Editado en Roca Editorial, de este año, fresco fresco. Disfrutadlo. Y tu piel de luna llena. Y mordí tu piel de... da obnavim luna. Recomendamos Nuevos Hombres Buenos, de Richard Bacete, publicado este año 2017 en la editorial Ediciones Península. Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo. El feminismo ha revolucionado y redefinido en el último siglo el papel de las mujeres en la sociedad, en un proceso que ha supuesto, inevitablemente, cuestionar y transformar el rol de lo masculino. Y pese a que cada vez más hombres apoyan, al menos desde la teoría, ese proceso de acercamiento a la igualdad, una de sus consecuencias es que ha dejado a la mitad de la humanidad huérfana de un modelo de referencia. El viejo ya no sirve para la convivencia equitativa con las mujeres en una sociedad democrática y el nuevo está aún en construcción. ¿Qué significa ser hombre hoy en día? Sin duda, mucho más que tener un pene. Ser hombre, igual que ser mujer, es un modo aprendido de estar en el mundo, de vestir, de caminar, de sentir y de cuidar. La masculinidad trasciende así el hecho biológico y adquiere sentido dentro de una construcción cultural. Y, por suerte, las construcciones culturales pueden cambiarse. Llega, pues, el momento de crear una nueva masculinidad, y nada mejor para ello que partir de las reflexiones y propuestas de Richard Bacete, uno de los mayores especialistas en género y masculinidades de España, que en este libro apuesta por superar el machismo y reconvertir las masculinidades hegemónicas tóxicas y de dominación en modelos de diversidad, justicia, equidad, diálogo y paz. Nuevos Hombres Buenos. La masculinidad en la era del feminismo. Por Richard Bacete.